tenemos en escola. No, este es del año 61. El mismo año salieron las dos. La Iglesia Católica y la Civilización Moderna. París, 1861. La refunde con el título La Iglesia y la Civilización Moderna. Y sale el mismo año 61 en París con otro editorial. La Iglesia y la Civilización Moderna del padre Ramier. Una vez tuvo escrito este libro dos veces, en dos editoriales distintas, continuó ampliando el libro con una idea que tenía desde la definición de la Inmaculada Concepción, que es la esperanza de la salvación del mundo por las esperanzas que había tenido el Papa Pío IX al definir el dogma de la Inmaculada. Y entonces dio al libro, que amplió mucho, sobre todo con la parte teológica, conservando todos los capítulos del análisis de la situación social del mundo contemporáneo y añadiendo toda la parte de las esperanzas fundadas en las promesas de Dios. Entonces se llamó el libro Las Esperanzas de la Iglesia. Y aquí lo tenemos también con pie de imprenta de 1861. O sea que en el mismo año 61, Pedro Ramier publicó, diríamos, el mismo libro tres veces. Primero, La Iglesia Católica o Civilización Moderna. Después lo reedita con el título abreviado y con pocas modificaciones. Y después lo amplía con el título de Las Esperanzas de la Iglesia. Y esto que tenemos aquí es una cosa que está rota la página, pero es una reliquia histórica. Lleva pie de imprenta de 1861. Pero este libro estaba impreso, pero no pudo salir. O sea que tenemos la suerte de tenerlo aquí. Este libro en realidad no apareció. Porque el libro que está anunciado aquí ya, al publicar La Iglesia de la Ciudad Moderna, dice, en prensa, Las Esperanzas de la Iglesia y la Regeneración de la Sociedad por el padre Ramier de la Compañía de Jesús, obra dedicada, con permiso, a su Santidad Pío IX. Obra dedicada, avec permission, a su Santidad Pío IX. Es decir, estaba en prensa esto. Era un libro dedicado al Papa con permiso, porque para dedicar el libro al Papa, el padre Ramier había tomado la precaución de pedir el permiso al Papa a través del secretario de cartas latinas, Mercurelli, que era muy amigo suyo, para dedicarle el libro. Y tenía una respuesta positiva dada en nombre del Papa para dedicarle el libro. O sea que es un libro dedicado al Papa con permiso del Papa. Pero entonces los revisores de la compañía se mostraron severos por la obra. Criticaron en algunos puntos su parte teológica, su parte política y todavía más la parte profética. El padre Beck, general de la compañía, puesto al corriente de este asunto, pidió la supresión de la dedicatoria al Papa. Pues un poco extraña que un religioso dedique al Papa, con permiso del Papa, un libro. Y después el superior de la Compañía de Jesús, tan obediente al Papa como San Ignacio la quiso fundar, pueda tener autoridad, en virtud de una autoridad que al fin y al cabo deriva del voto de obediencia hecho a la Iglesia. Y el padre Bex tuvo autoridad para impedir la dedicatoria al Papa, que el Papa había permitido. Y entonces, a despecho de las explicaciones dadas por el autor, aquí cito las cartas del padre Ramier y del padre general, apoyó con su autoridad las correcciones que había que hacer en algunas páginas del texto. Y el libro apareció en 1862, amputado y enmendado, es decir, sin dedicatoria al Papa y con las supresiones que el padre Bex impuso. Que es una cuestión que no se llevó entre la censura ordinaria de la provincia, sino que fue parar al general de la orden. Este volumen, por tanto, se ve que el padre Ramier era un hombre muy activo, este volumen que estaba en prensa y que aquí se anuncia, dedicado al Papa con permiso, aquí lo tenemos porque, claro, debió salir, pero, diríamos, fue retirado, ¿eh? Es una reliquia, es un libro clandestino, diríamos. Este libro es sin las enmiendas mandadas por el general de la compañía y con la dedicatoria al Papa. Yo no me había dado cuenta de esto, pero hoy, queriendo leer esto a vosotros, tratado de relacionar estos datos. Y entonces voy a leer esta dedicatoria que el Papa permitía, pero que el general de la compañía prohibió. Y veréis qué bonita es. Dice: Santo Padre, hace 40 siglos, mientras que el movimiento comenzado en Babel dividía más y más los miembros de la familia humana, mientras que las tinieblas de la idolatría iban esparciéndose sobre la faz de la tierra, un hombre predestinado marchaba en medio de este caos, llevando por todas partes en donde la providencia le empujaba el depósito de la revelación primitiva y la promesa de la unidad que había de venir en el futuro. Los reyes le perseguían, pero estas persecuciones servían para cumplir su misión. Ensayaban de arrebatarle su esposa que Dios le había dado, pero los signos manifiestos de la cólera celeste obligaban pronto a los actores a devolvérsela. Dios mismo pareció en un momento ponerse del lado de sus enemigos y quitarle con su Hijo único toda esperanza de ver cumplirse las promesas de las cuales le había hecho depositario. Pero esta suprema prueba no alcanzó, no terminó sino en la suprema glorificación del Santo Patriarca. Creyó en la esperanza a pesar del desmentido que la esperanza parecía darle, y vino así a ser el padre de los que creen, que esperan y que aman, en la cabeza de la familia de los vivientes. Esta familia, Santo Padre, es la vuestra, pero ahora ya no está encerrada en las tiendas de Abraham, cubre la tierra entera. Las promesas han comenzado a cumplirse. Las naciones han recibido en parte las bendiciones anunciadas al Santo Patriarca. Sin embargo, la unidad no ha sido todavía consumada, y la luz, aunque llevada a todos los puntos del globo, no ha vencido las tinieblas todavía. Por el contrario, parece venido el momento en que va a librarse la lucha decisiva. A medida que el Espíritu que sopló en el cenáculo hace más esfuerzos para reunir todas las lenguas en la confesión de una misma creencia, el espíritu de Babilonia suscita más furiosas resistencias, y el sofisma parece reunir todas las seducciones para oscurecer la suprema manifestación de la verdad. Todos los errores se han coaligado para hundir en una común ruina los principios, los derechos, las tradiciones, todas las relaciones que unen los hombres con Dios, y todas las esperanzas que los ayudan a soportar los males de esta vida. En medio de este caos de odio y de mentiras, vos marcháis, Santo Padre, como el antiguo patriarca, predicando la verdad y el amor, y haciendo brillar por encima de todas las traiciones la señal de la esperanza. Mientras que las nubes se amontonan alrededor de vuestra cabeza, una celeste serenidad brilla en vuestra frente. Esto está escrito al año siguiente de la derrota de los Estados Pontificios por la Revolución. A todas las calumnias que se encarnizan contra vos, no respondéis sino con palabras de paz. Y desde el hogar mismo de las revoluciones que agitan el mundo, eleváis la voz para anunciar a la familia humana la grande y bienaventurada unidad que debe pronto llevar sus hijos a abrazarse en el seno de su común madre. ¿Os ha parecido bien, Santo Padre, que el último de los miembros de una compañía que se hace gloria de ser especialmente consagrada a vos recogiese esta palabra consoladora y la repitiese a sus hermanos en el mismo momento en que los acontecimientos parecen darle el más cruel desmentido? Sin descargarme de la plena y entera responsabilidad de mi obra, habéis querido bendecirla y permitirme de depositar el homenaje a vuestros pies. De esta bendición espero su éxito. Los hijos de Babel no verán sin duda sino en esta obra sino un acto de locura. ¿Y cómo podrían ver otra cosa? ¿Cómo podrían comprender que su audacia y sus triunfos, en lugar de acobardarnos, no hacen sino aumentar nuestra confianza? Pero los hijos de la unidad, los verdaderos creyentes, me comprenderán. El eco de vuestras palabras no podrá ser de tal manera debilitado por mi voz que no haga estremecer sus entrañas. Como vos, creerán en la esperanza, a pesar contra toda esperanza, y se unirán a vos para dar al Dios de la esperanza este gran testimonio que espera para derramar sobre la tierra sus grandes bendiciones. Dice, el gran testimonio de la esperanza que Dios espera para derramar sobre la tierra sus grandes bendiciones. Sí, Santo Padre, esta obra, a pesar de sus imperfecciones, habrá contribuido a producir este feliz resultado, si después de haber bendecido su pensamiento, vuestra santidad quiere bendecir su publicación. En cuanto al autor, su primer deber es de pediros perdón de haber cumplido tan mal esta función de intérprete que ha tenido el atrevimiento de tomar con respecto a las esperanzas de la Iglesia tan magníficamente expresadas por vuestra santidad. Pero presume de vuestra bondad paternal para no dudar que con este perdón que solicita humildemente también le concederéis todavía una de estas bendiciones que brotan sin cesar de vuestro corazón como de una fuente inexpugnable, inextinguible. Con esta esperanza soy feliz de decirme, Santo Padre, el hijo bien indigno pero muy devoto de vuestra santidad, Enrique Ramier, sacerdote y eso. Esto es la dedicatoria prohibida por el padre Bex. ¿Cómo se ve esta dedicatoria realmente? El padre Ramier tenía conciencia de que Dios le había llamado a ser un intérprete ante sus hermanos, los cristianos de su tiempo, de la esperanza que había expresado el Papa. El libro, Las Esperanzas de la Iglesia, es un comentario, como sabéis, de las palabras de Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, en la bula de definición de la Concepción Inmaculada. Esperamos con la más firme esperanza y la confianza más segura que por el poder de la Bienaventurada Virgen María, la Iglesia, nuestra Santa Madre, librada de todas las dificultades, victoriosa de todos los errores, florecerá en el universo entero, reconducirá al camino de la verdad a todas las almas que se desvían, de manera que ya no habrá más que un solo rebaño bajo la guía del pastor único. Esto es lo que dice la Bula Inefabilis, y sobre esta esperanza en María Inmaculada está fundada la obra del padre Ramier, como sabéis, prácticamente todo el movimiento apostólico que él suscitó. Evidentemente el padre Ramier tenía razón de esperar de la gracia de Dios que la obra que él hacía iba a servir para mantener esta actitud de esperanza, y dice que si esta actitud de esperanza se mantiene y se da testimonio de ella, es lo que Dios espera de nosotros para derramar sobre el mundo, dice, sus grandes bendiciones. Bien, ahora bien, esta obra, después de todas estas tribulaciones que pasó el padre Ramier, así amputada y enmendada, apareció en 1862, o sea, el año siguiente. El autor de esta biografía del padre Ramier que estoy leyendo ahora dice que el padre Ramier no ignoraba que hay un milenarismo suspecto en la Iglesia, etcétera, y trata el tema de las dificultades que encontró con la censura. Pero entonces dice, le aconsejaron mucha prudencia y que no afirmase con demasiada seguridad su doctrina y que tratase con más respeto las opiniones contrarias. Y en la curia generalicia se negaron a someter el asunto a los revisores del colegio romano, etc., porque él pedía una censura romana oficial. Para mejor vencer la causa, pidió una revisión romana oficial y ostensible. De manera que, provista de este patente, la tesis del reinado social de Cristo antes del fin del mundo pudiese en adelante hacer su camino en los espíritus como doctrina victoriosa. No hubo manera de hacer eso, y dice, parece bien que tanta prudencia, tanta sagez, no hizo impresión en el autor. A las observaciones escritas de los censores opuso netas y vivas réplicas para demostrar que se había combatido su pensamiento al desfigurarlo. Tenía además él les encouragements, les exhortaciones a ser valiente, de un confidente precioso, Monseñor Francisco Mercurelli, secretario de Pío IX. Mercurelli, cuando en los tiempos en que era abogado consistorial, había defendido ante la congregación de ritos la legitimidad de las ideas de Griñón de Montfort sobre el reinado final de Cristo. Para mostrar al padre Ramier hasta qué punto era de su opinión, le transcribía los fragmentos de sus propios textos latinos de 1831. O sea, el padre Ramier, mientras la censura de la compañía no le ponía tantas dificultades para defender su doctrina de la esperanza del reinado de Cristo, se encontraba con que el secretario de Pío IX, que es el que le había gestionado esta aprobación de su libro, la bendición del Papa para redactarlo y para dedicárselo, le comunicaba lo que él había escrito ante la congregación de ritos como abogado consistorial, que es lo contrario del abogado del diablo, para defender la ortodoxia de la doctrina de San Luis María Griñón de Montfort en su proceso. Para beatificar y canonizar a un santo se examinan sus escritos para ver si no hay en ellos herejías. Y en el examen de las doctrinas de San Luis María Griñón de Montfort, el abogado del diablo pues alegaba naturalmente el milenarismo de San Luis María Griñón de Montfort, es decir, le acusaba del error milenario porque enseña evidentemente el segundo advenimiento y la consumación del reinado, y además lo enseña por María. Y entonces este Mercurelli, abogado consistorial, había defendido la ortodoxia de la doctrina de San Luis María Griñón de Montfort. Ahora yo voy a leer San Luis María Griñón de Montfort, pero antes de leer lo que él dice sobre la devoción mariana, voy a leer un texto. Perdón, he perdido el puesto del secreto de María. Del final del secreto de María, que se ve muy bien esto que estamos aquí diciendo. La santa esclavitud en los últimos tiempos. Por María llegará el reinado de Jesús al fin de los tiempos. Así como por María vino Dios al mundo la primera vez en humildad y anonadamiento, ¿no podría también decirse que por María vendrá segunda vez como toda la iglesia le espera, para reinar en todas partes y juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Cómo y cuándo? ¿Quién lo sabe? Pero yo bien sé que Dios, cuyos pensamientos se apartan de los nuestros más que el cielo de la tierra, vendrá en el tiempo y en el modo menos esperados de los hombres, aún de los más sabios y entendidos en la Escritura Santa, que está en este punto muy oscuro. Esto, si conocéis un poco el tema que algunas veces aquí hemos tratado, indica por parte de San Luis María Griñón de Montfort una absoluta independencia de criterio frente a lo que pretendían muchos ser doctrina común, etcétera, una manera de ver completamente distinta de la que, por ejemplo, en su tiempo tenía Bossuet, completamente antimilenaria, y etcétera, que a pretexto de antimilenarismo decía que la caída de Babilonia era la conquista de Roma en tiempo de Alarico y cosas así. Tiene un estudio sobre el Apocalipsis Bossuet, muy en la línea de cómo se comentaba en su tiempo, que va completamente, pretende ir en el camino de San Agustín, y lo que hace es deshacer completamente todo el sentido de la teología esta. Tal vez en los tiempos en que San Luis María escribía, es uno de los momentos de mayor oscurecimiento de la esperanza del reinado de Cristo en la tierra, y de mayor oscuridad en la teología de la historia, por una serie de razones. Entonces, este párrafo que acabo de leer del padre Ramier revela muy significativamente cómo él sabía: yo bien sé que Dios, cuyos pensamientos se apartan de los nuestros más que el cielo de la tierra, vendrá en el tiempo y en el modo menos esperados de los hombres, aún de los más sabios y entendidos en la Escritura Santa. Es una ironía que está en este punto muy oscura, como diciendo, se ve que no lo entiende. Pero claro, él lo sabe porque lo dice la Escritura, no lo sabe por otra cosa, es decir, lo cree, lo sabe como creyente. Y dice una cosa tremenda: ¿no podría también decirse que por María vendrá segunda vez como toda la Iglesia le espera para reinar en todas partes y juzgar a los vivos y a los muertos, en donde se interpreta el sentido de juzgar a vivos y muertos, no en el sentido en que muchos entienden lo que llaman el juicio final, sino el juicio de Dios sobre los vivos y muertos en el mundo, en el reino consumado, para reinar en todas partes, el segundo advenimiento para el reino de Cristo. Como toda la Iglesia le espera, dice San Luis María Griñón de Montfort, en tiempos en que los más sabios y entendidos en la Escritura no sabían esto. Esto en San Luis María es esencial. Sin él, sin esto, todo su apostolado, toda su misión apostólica, toda su predicación, no sería lo que fue. Y por esto, a la hora de beatificarle, se examinó este punto, se pasó por ortodoxo, fue beatificado y canonizado. Bien, esto a mí me he querido hacer este exordio histórico sobre la conexión entre la esperanza del reino que tenía el padre Ramier y el espíritu de San Luis María Griñón de Montfort, porque me parece que enfervoriza darse cuenta de esto. Y después porque podríamos, si queréis, si os parece bien, al final hacer una consagración a María con una fórmula que redactó el padre Ramier, según el espíritu de San Luis María Griñón de Montfort. Si os parece, al hacer la novena de Inmaculada. Yo voy a leer ahora la oración, porque así la pensaremos. Esto está escrito en latín por el padre Ramier para consagrarse él a María. Hacia el final de su vida, en 1878, ya muy anciano. Santa María, llena de gracia, de cuya plenitud todos nosotros debemos recibir. Madre del Cristo total, a saber, de la cabeza, de nuestra cabeza y de todos los miembros. Mediadora necesaria del cuerpo, de este cuerpo, con respecto al sumo mediador, por la cual Dios viene a los hombres y sólo por la cual los hombres pueden acercarse a Dios. Te ruego que a mí, a quien Cristo al morir os entregó como hijo, os dignéis aceptar como esclavo voluntario. Me entrego a vos todo entero, con todo lo que está en mí, para que, en cambio, merezca que tú seas mía, o sea, que María sea para mí misericordia. A vos, pues, oh mi reina, corresponde disponer de mí como de cosa vuestra. A vos el proveerme de las armas de la justicia y de la fuerza divina para combatir los combates de Cristo. A vos de concederme, según vuestro buen placer y el de Dios, el éxito o el fracaso, el honor o la humillación. En cuanto a mí, mi único cuidado será de serviros fielmente, de obrar en todo con vos, para vos, en vos y para vos, a fin que pueda serviros fielmente yo, a quien mi madre engendró como pecador, mostraos que vos sois mi verdadera madre al hacerme nacer de nuevo, hasta que Cristo sea formado en mí y que el hombre viejo, habiendo muerto, viva solo en mí, aquel que vos habéis hecho nacer para que sea nuestra vida. Realmente es una maravilla, ¿eh? Y o sea, me parece que en unión de espíritu con el padre Ramier, si no os parece mal, podríamos leer también. Al final vaya a hacer una consagración a María. Bien, ahora voy a leer unos párrafos del Secreto de María. Vaya, es una obra corta, iré leyendo los títulos y leyendo algunas cosas. Es un opúsculo brevísimo que se podría publicar un día en Cristiandad en pocas páginas. Un día lo sugería alguno de vosotros. El secreto de María, el gran secreto para llegar a ser santo. Oficio de María en nuestra santificación. Necesidad de santificarse por medio de María. Es voluntad de Dios que nos santifiquemos. Para santificarse hay que practicar las virtudes. Para practicar la virtud necesitamos de la gracia de Dios. Para hallar la gracia hay que hallar a María. Todo se reduce, pues, a hallar un medio con que consigamos de Dios la gracia necesaria. justicia para todos y cada uno de los hombres en particular. Que ni los patriarcas, ni los profetas, ni todos los santos de la ley antigua pudieron hallarla. Porque sólo María es madre de la gracia. Ella es la que el autor de toda gracia dio el ser y la vida, y por eso se llama madre de la gracia. Porque María sola posee después de Jesús la plenitud de la gracia. Dios Padre, de quien todo don perfecto y toda gracia desciende como de fuente esencial, dándole al Hijo, le dio todas las gracias, de suerte que, como dice San Bernardo, se le ha dado en él y con él la voluntad de Dios. Porque sólo María es la tesorera de todas las gracias de Jesús. Dios la ha escogido por tesorera, administradora y dispensadora de todas las gracias, de suerte que todas las gracias y dones pasan por sus manos, y conforme al poder que ha recibido, según San Bernardo, reparte ella quien quiere, como quiere, cuando quiere y cuanto quiere, las gracias del Eterno Padre, las virtudes de Jesucristo y los dones del Espíritu Santo. Porque para tener a Dios por Padre hay que tener a María por Madre. Así como en el orden de la naturaleza es necesario que tenga el niño Padre y Madre, así en el orden de la gracia es necesario que el verdadero Hijo de la Iglesia tenga por Padre a Dios y a María por Madre. Y el que se jacte de tener a Dios por Padre sin la ternura de verdadero Hijo para con María, engañador es, que no tiene más padre que el demonio. Porque los miembros de Jesús deben ser formados por la madre de Jesús. Puesto que María ha formado la cabeza de los predestinados, Jesucristo, tócale a ella al formar los miembros de esa cabeza, los cristianos, que no forman las madres cabezas sin miembros, ni miembros sin cabeza. Quien quiera pues ser miembro de Jesucristo, lleno de gracia y de verdad, debe formarse en María, mediante la gracia de Jesucristo, que en ella plenamente reside, para de lleno comunicarse a los verdaderos miembros de Jesucristo y a los verdaderos hijos. Porque el Espíritu Santo ha producido a los predestinados por medio de María. El Espíritu Santo, que se desposa con María, y en ella, por ella y de ella, produjo su obra maestra, el Verbo encarnado, Jesucristo, como jamás la ha repudiado, continúa produciendo todos los días en ella y por ella a los predestinados, con verdadero, aunque misterioso, modo. Porque María está encargada de alimentar las almas. María ha recibido de Dios particular dominio sobre las almas para alimentarlas y hacerlas crecer en él. Aún llega a decir San Agustín que en este mundo los predestinados todos están encerrados en el seno de María y que no salen a la luz hasta que esta buena madre los conduce a la vida eterna. Por consiguiente, así como el niño saca todo su alimento de la madre, que se lo ha proporcionado a su debilidad, así los predestinados sacan todo su alimento espiritual y toda su fuerza de María. María es el molde viviente de Dios y de los santos. Molde viviente de Dios, forma Dei, llama San Agustín a María, y en efecto lo es. Quiero decir que en ella sola se formó Dios hombre al natural, sin que rasgo alguno de divinidad le faltara, y en ella sola también puede formarse al hombre en Dios, al natural, en cuanto es capaz de ello la naturaleza humana, con la gracia de Jesucristo. Molde perfecto en sí mismo y que nos hace perfectos en Jesucristo. El gran molde de Dios hecho por el Espíritu Santo para formar al natural un Dios hombre, por la unión hipostática, y para formar un hombre Dios por la gracia, es María. Ni un solo rasgo de divinidad falta en este molde. Cualquiera que se meta en él y se deje manejar, recibe allí todos los rasgos de Jesucristo, verdadero Dios. Y esto de manera suave y proporcionada a la debilidad humana, sin grandes trabajos ni agonías, de manera segura y sin miedo de ilusiones, que no tiene aquí parte el demonio ni tendrá jamás entrada donde esté María. De manera, en fin, santa e inmaculada, sin la menor mancilla de culpa. Porque María, lejos de ser obstáculo, lanza las almas en Dios y las une a Él. Nadie pues se imagine, como ciertos falsos iluminados, que María, por ser criatura, es impedimento para la unión con el Creador. No es ya María quien vive, es Jesucristo solo, es Dios solo quien vive en ella. La transformación de María en Dios excede a la de San Pablo y otros santos, más que el cielo se levanta sobre la tierra. Solo para Dios nació María, y tan lejos está de retener en sí a las almas, que por el contrario hace que remonten hasta Dios su vuelo, y tanto más perfectamente las une con Él, cuanto con ella están más unidas. María es eco admirable de Dios, que cuando se grita María no responde más que Dios, y cuando con Santa Isabel se la saluda bienaventurada, no hace más que engrandecer a Dios. si los falsos iluminados de quienes tan miserablemente ha abusado el demonio hasta en la oración hubieran sabido hallar a María, y por María a Jesús, y por Jesús a Dios, no hubieran dado tan terribles caídas. Una vez que se ha encontrado a María por María, y por María a Jesús, y por Jesús a Dios Padre, se ha encontrado todo bien, como dicen las almas santas. Porque María es quien da la gracia de llevar con paciencia y alegría las cruces. Y no es que esté exento de sufrimientos y cruces el que ha encontrado a María mediante la verdadera devoción. Lejos de eso, más que a ninguno otro le asaltan, porque María, que es la madre de los vivientes, da a sus hijos los trozos del árbol de la vida, que es la cruz de Jesucristo. Mas al repartirles buenas cruces, les da gracias para llevarlas con paciencia y aún con alegría, de suerte que las cruces que da ella a los suyos son cruces de dulce, almibaradas más bien que amargas. O si por algún tiempo gustan la amargura del cáliz que necesariamente han de beber los amigos de Dios, la consolación y gozo que esta buena madre hace suceder a la tristeza los alienta infinito para llevar otras cruces aún más amargas y pesadas. Conclusión de la primera parte. Para ser santo hay que saber hallar a María, la medianera de todas las gracias, por medio de una devoción verdadera. La dificultad está pues en saber hallar de veras a la Divina María para dar con la abundancia de todas las gracias. Dueño absoluto, Dios puede por sí mismo comunicar lo que ordinariamente no comunica sino por medio de María, y aun negar que alguna vez así lo haga sería temerario. Pero según el orden establecido por la divina sabiduría, no se comunica Dios ordinariamente a los hombres en el orden de la gracia sino por María. Para subir y unirse a Él, preciso es valerse del mismo medio de que Él se valió para descender a nosotros, para hacerse hombre y para comunicarnos sus gracias. Ese medio es la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Entonces la parte segunda explica qué es esta verdadera devoción, y le dice que es la santa esclavitud de amor. Hay muchas devociones verdaderas. Primera, la devoción sin práctica especial. Consiste la primera en cumplir con los deberes de cristiano, evitando el pecado mortal, obrando más por amor que por temor, rogando de tiempo en tiempo a la Santísima Virgen y honrándola como Madre de Dios, sin ninguna otra especial devoción para con ella. La devoción con prácticas particulares. La segunda tiene para la Virgen más altos sentimientos de estima, amor, veneración y confianza. Induce a entrar en las cofradías del Santo Rosario y del Escapulario, a rezar la corona o el Santo Rosario, a honrar las imágenes y altares de María, a publicar sus alabanzas, a alistarse en sus congregaciones. Y esta devoción, con tal que nos abstengamos de pecar, es buena, santa y laudable, pero no tan a propósito como la que sigue, para apartar las almas de las criaturas y desprenderlas de sí mismas a fin de unirlas a Jesucristo. Y qué tonterías, ¿eh? Ahora que están todas estas calumnias que se hacen ahora contra el maximalismo mariano y todas estas pegas, que si María aparta del cristocentrismo y que si aparta de Dios. Ya veis en este, que es el doctor más maximalista mariano que ha habido, como el hombre que además en algunas diócesis le prohibían predicar, los obispos amigos de los jansenistas sabía muy bien las objeciones que le ponían y los engaños del demonio con los iluminados falsos que son los jansenistas. Y fijaos que dice aquí, ahora que se caricaturiza la devoción, no, dicen que elevando el escapulario ya puedes pecar, y mire, que él debía creer en la promesa del escapulario, y en, ya lo creo, pero por si alguien lo tomase blasfemamente y en lugar de llevar el escapulario estuviese tomando el pelo, diríamos, o jugando con la gracia de Dios, pone primera devoción, obligatoria para todo cristiano, pues no pecar y adorar a Dios y dar alguna vez culto a María, porque esto es necesario, forma parte de la fe cristiana. Esto diríamos, es como ir a misa los domingos, diríamos, ¿eh? Segunda, pues rezar el rosario, ser congregante mariano, estar en alguna cofradía, y esta devoción, con tal que nos abstengamos de pecar, es buena, santa y laudable, pero no tan buena como la que él propone, porque él no propone esta segunda, que dice que es muy buena. La tercera que propone es de pocas personas conocida y practicada, y es la que voy a descubrir. Consiste en darse todo entero como esclavo a María y a Jesús por ella, y además en hacer todas las cosas por María, en María y para María. Y entonces explica y sale pues, toda una vida cristiana muy heroica y santa, que dice que es la verdadera devoción. Total abandono en manos de María. Hay que escoger un día señalado para entregarse, consagrarse y sacrificarse. Y esto ha de ser voluntariamente y por amor, sin encogimiento, por entero y sin reserva alguna. Cuerpo y alma, bienes exteriores y fortuna, como casa, familia, rentas, bienes interiores del alma, saber sus méritos, gracias, virtudes y satisfacciones. Con esta devoción se inmola el alma a Jesús por María, con un sacrificio que no se exige ni en orden religiosa alguna, de todo cuanto el alma más aprecia, y del derecho que cada cual tiene para disponer a su arbitrio del valor de todas sus oraciones y satisfacciones. De suerte que todo se deja a disposición de la Virgen Santísima, que a voluntad suya lo aplicará, para la mayor gloria de Dios, que sólo ella conoce perfectamente. María viene a ser señora del valor de nuestras obras. Tres suertes de esclavitud. La esclavitud de amor, que es la más perfecta consagración a Dios. He dicho que consistía esta devoción en entregarse a María en calidad de esclavo, y es de notar que hay tres clases de esclavitud. La primera es esclavitud de naturaleza. Buenos y malos son de esta manera siervos de Dios. La segunda es esclavitud forzada. Los demonios y los condenados son de este modo esclavos de Dios. La tercera es esclavitud de amor y voluntaria, y con esta debemos consagrarnos a Dios por medio de María, del modo más perfecto con que puede una criatura consagrarse a su Creador. Dicha de las almas esclavas de amor. Feliz y mil veces feliz el alma generosa que, esclava del amor, se consagra enteramente a Jesús por María, después de haber sacudido en el bautismo la esclavitud tiránica del demonio. Pasar por María es imitar a las tres divinas personas. Muchas luces necesitaría yo para describir perfectamente la excelencia de esta práctica. Solo de corrida tocaré algunos puntos. El entregarse así a Jesús por María es imitar a Dios Padre, que no nos ha dado a su Hijo sino por María. Es imitar a Dios Hijo, que no ha venido a nosotros sino por María. Y como nos ha dado ejemplo para que, según hizo Él, hagamos nosotros, nos ha invitado a ir a Él por el mismo camino que Él ha venido, que es María. Es imitar al Espíritu Santo, que no nos comunica sus gracias y dones sino por María. No es justo, dice San Bernardo, que vuelva la gracia a su autor por el mismo canal por donde se nos ha transmitido. Es honrar a Jesús. Ir de este modo a Jesús por María es verdaderamente honrar a Jesucristo, pues es dar a entender que por razón de nuestros pecados no somos dignos de acercarnos directamente y por nosotros mismos a su infinita santidad, y que nos hace falta María, su Santísima Madre, para que sea nuestra abogada y medianera con nuestro medianero, que es Él. Esto es al mismo tiempo acercarnos a Él como medianero y hermano nuestro, y humillarnos ante Él como ante nuestro Dios y nuestro juez. Es una palabra practicar la humildad que arrebata siempre el corazón de Dios. Es medio para purificar y embellecer nuestras acciones, porque sin María nuestras acciones son poca cosa. Es ejercitar la caridad con el prójimo. Entregarse así a Santísima Virgen es ejercitar en el más alto grado posible la caridad con el prójimo, puesto que es dar a María lo que más apreciamos para que de ello disponga en favor de vivos y difuntos. Es medio para conservar y aumentar la gracia de Dios en nuestra alma. Es la verdadera liberación de nuestra alma. Esta devoción torna al alma verdaderamente libre, con la libertad de los hijos de Dios, ya que por amor de María se reduce uno a la esclavitud. Esta querida señora le ensancha y dilata en recompensa el corazón y lo hace marchar a pasos de gigante por el camino de los mandamientos de Dios. Ahuyenta el disgusto, la tristeza, el escrúpulo. Esta fue la devoción que el Señor enseñó a la madre Inés de Jesús como medio seguro para salir de grandes penas y perplejidades en que se hallaba. «Hazte esclava de mi madre», le dijo. Hízolo así y al momento sus penas cesaron. Es seguir el consejo de la Iglesia y el ejemplo de los santos. Para autorizar esta devoción convendría contar aquí las bulas e indulgencias de los papas, los decretos de los obispos en favor suyo, las cofradías establecidas en su honor, el ejemplo de muchos santos y grandes personajes que la han practicado, pero todo esto lo paso en silencio. Prácticas interiores de la santa esclavitud, su espíritu y sus frutos. La fórmula única de actividad espiritual. He dicho además que esta devoción consiste en hacer todas las cosas con María, en María, por María y para María. No basta entregarse por esclavo a María una vez sola, ni aún es bastante hacerlo todos los meses o todas las semanas. Devoción harto pasajera sería esta, que no elevaría el alma a la perfección, que si bien se practica, la puede levantar. No es muy difícil alistarse en una cofradía, ni aún abrazar esta devoción y rezar diariamente algunas oraciones prescritas. Lo difícil es entrar en el espíritu de ella, que es hacer que el alma en su interior dependa y sea esclava de la Santísima Virgen y de Jesús por ella. Muchas personas he hallado que con admirable entusiasmo se han sometido a tan santas esclavitudes exteriormente, pero muy pocas que hayan cogido el espíritu de esta devoción y menos todavía que hayan perseverado en él. Las cuatro normas de la fórmula. Obrar con María. La práctica esencial de esta devoción consiste en hacer todas las acciones con María, es decir, tomar a la Virgen Santísima por modelo acabado en todo lo que se ha de hacer. Condiciones previas, renuncia y unión de intenciones que entrega el alma a la acción de María. Obrar en María. Hay que hacer todas las cosas en María, es decir, que hay que irse acostumbrando a recogerse dentro de sí mismo para formar un pequeño esbozo o retrato espiritual de la Santísima Virgen. Obrar para María. Jamás hay que acudir a nuestro Señor sino por medio de María, por su intención y su crédito para con Él, de suerte que nunca le hallemos solo cuando vayamos a pedirle. Obrar para María. Finalmente hay que hacer todas las acciones para María, es decir, que como esclavos que somos de esta augusta princesa no trabajemos más que para ella, para su provecho y gloria como fin próximo y para gloria de Dios como fin último. Debe esta alma en todo lo que se hace renunciar al amor propio, casi siempre, aun sin darse cuenta, se toma a sí mismo por fin, y repetir muchas veces en el fondo del corazón: por vos, mi amada señora, hago esto o aquello, voy acá o allá, sufro tal pena o tal injuria. Tres advertencias importantes. No creer que es más perfecto ir a Jesús derecho sin pasar por María. Guárdate bien, alma predestinada, de creer que es lo más perfecto ir directo a Jesús, derecho a Dios. Tu obra, tu intención, poco valdrá, pero yendo por María será la obra no tuya, sino de María en ti, y será por consiguiente muy levantada y digna de Dios. No hacerse violencia para sentir y gustar del alma. Guárdate bien de hacerte violencia para sentir y gustar lo que dices y haces. Dilo y hazlo todo con la fe viva que María tuvo en la tierra, que a su tiempo ella te comunicará. Deja tu soberana, pobre esclavillo, la vista clara de Dios, los transportes, los gozos, los placeres, las riquezas, y no tomes para ti más que la fe pura, llena de disgusto, de distracciones, de fastidio, de sequedad. Di amén, así sea, a todo lo que hace en el cielo María, tu soberana. Nada mejor puedes hacer por ahora. No inquietarse si no se goza aún de la presencia de María. Cuidado con acormentarte porque no gozas tan pronto de la dulce presencia de la Santísima Virgen. No es para todos esta gracia, y cuando por su gran misericordia favorece Dios con ella, muy fácilmente el alma la pierde si no es fiel en recogerse con frecuencia. Si tal desgracia te ocurriere, vuélvete dulcemente a tu soberana y canta tu culpa. Frutos maravillosos de esta práctica interior de la santa esclavitud. La experiencia los enseña. Infinitamente más que lo que aquí te digo, te enseñará la experiencia. Hay que trabajar para tener en sí el alma y el espíritu de María. La santa esclavitud establece la vida de María en nuestra alma. María hace vivir a nuestra alma en Jesús y a Jesús en nuestra alma. Como ella es donde quiera la Virgen fecunda, en todas las almas en que vive hace brotar la pureza de corazón y de cuerpo, la pureza de intenciones y designios y la fecundidad de buenas obras. No creas, alma querida, que María, la más fecunda de las puras criaturas, la que llegó hasta el punto de producir un Dios, permanezca ociosa en un alma fiel. Ella sin cesar hará vivir el alma para Jesucristo y hará vivir a Jesucristo en el alma. Hijitos míos, a los que de nuevo doy a luz con dolores de parto hasta que se forme Cristo en vosotros, cita San Pablo. Si como lo fue al nacer en el mundo es Jesucristo el fruto de María en cada una de las almas, sin duda que en aquellas donde particularmente la habita es singularmente Jesucristo fruto y obra suya. María viene a serlo todo para el alma después de Jesús. Entonces viene la santa esclavitud en los últimos tiempos. Así como por María vino Dios al mundo la primera vez en humildad y anonadamiento, ¿no podría también decirse que por María vendrá segunda vez, como toda la Iglesia le espera, para reinar en todas partes y juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Cómo y cuándo? ¿Quién lo sabe? Pero yo bien sé que Dios, cuyos pensamientos se apartan de los nuestros más que el cielo de la tierra, vendrá en el tiempo y en el modo menos esperados de los hombres, aun de los más sabios y entendidos en la Escritura Santa, que está en este punto muy oscura. Todavía, empero, debe creerse que al fin de los tiempos, y tal vez más pronto de lo que se piensa, suscitará Dios grandes hombres llenos del Espíritu Santo y del Espíritu de María, por los cuales esta divina soberana hará grandes maravillas en la tierra, para destruir en ella el pecado y establecer el reinado de Jesucristo, su Hijo, sobre el mundo corrompido. Y por medio de esta devoción a la Santísima Virgen, que no hago más que descubrir a grandes rasgos, empequeñeciéndola con mi miseria, estos santos personajes saldrán con todo. Prácticas exteriores de la santa esclavitud, su importancia, consagración y renovación de ella, ofrenda de un tributo a la Santísima Virgen, celebrar especialmente la fiesta de la Anunciación, rezar la corona, bueno, el Magnífica, llevar la cadenilla, etcétera, no sé, cosas. Oración a nuestro Señor Jesucristo, invocación final o de Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, concededme todas las gracias, plantad, regad y cultivad en mi alma el árbol de la vida verdadero, que es la amabilísima María, para que crezca y florezca y dé con abundancia el fruto de vida. Oh Espíritu Santo, dadme mucha devoción y mucha afición a María, que me apoye mucho en su seno maternal y recurra de continuo a su misericordia, para que en ella forméis dentro de mí a Jesucristo natural, crecido y vigoroso hasta la plenitud de la edad perfecta. Amén. Y esto después hay una oración a Nuestra Señora para sus fieles esclavos. Se la voy a leer también. Salve María, amadísima hija del Eterno Padre. Salve María, madre admirable del Hijo. Salve María, fidelísima esposa del Espíritu Santo. Salve María, mi amada madre, mi amable maestra, mi poderosa soberana. Salve, gozo mío, gloria mía, mi corazón y mi alma. Vos sois toda mía por misericordia, yo soy todo vuestro por justicia. Pero todavía no lo soy bastante, de nuevo me entrego a vos todo entero en calidad de eterno esclavo, sin reservar nada ni para mí ni para otros. Si algo veis en mí que todavía no sea vuestro, tomadlo enseguida, os lo suplico, y haceos dueña absoluta de todos mis haberes, para destruir y desarraigar y aniquilar en mí todo lo que desagrade a Dios, y plantar y levantar y producir todo lo que a vos agrade. La luz de vuestra fe disipe las tinieblas de mi espíritu. Vuestra humildad profunda ocupe el lugar de mi orgullo. Vuestra contemplación sublime detenga las distracciones de mi fantasía vagabunda. Vuestra continua vista de Dios llene de su presencia mi memoria. El incendio de caridad de vuestro corazón abrase la tibieza y frialdad del mío. Cedan en sitio vuestras virtudes, mis pecados. Vuestros méritos sean delante de Dios mi adorno y suplemento. En fin, queridísima y amadísima madre, haced si es posible que no tenga yo más espíritu que el vuestro para conocer a Jesucristo y entender sus divinas voluntades. Que no tenga más alma que la vuestra para alabar y glorificar al Señor. Que no tenga más corazón que el vuestro para amar a Dios con amor puro y con amor ardiente como vos. No pido visiones, ni revelaciones, ni gustos, ni contentos aun espirituales. Para vos el ver claro sin tinieblas, para vos el gustar por entero sin amargura, para vos el triunfar glorioso a la diestra de vuestro Hijo sin humillación, para vos el mandar a los ángeles, hombres y demonios con poder absoluto sin resistencia y el disponer, en fin, sin reserva alguna de todos los bienes de Dios. Esta es, María, la mejor parte que se os ha concedido y que jamás se os quitará, que es para mí grandísimo gozo. Para mí, y mientras viva, no quiero otro sino el experimentar el que vos tuvisteis, creer a secas sin nada ver ni gustar, sufrir con alegría sin consuelo de las criaturas, morir a mí mismo continuamente y sin descanso, trabajar mucho hasta la muerte por vos, sin interés, como el más vil de los esclavos. La sola gracia que por pura misericordia os pido es que en todos los días y en todos los momentos de mi vida diga tres aménes. Amén a todo lo que hicisteis sobre la tierra cuando vivíais. Amén a todo lo que hacéis al presente en el cielo. Amén a todo lo que obráis en mi alma para que en ella no haya nada más que vos para glorificar plenamente a Jesús en mí, ahora y en la eternidad. Amén. Esta es la oración. Este es el final del libro que he leído casi entero, que es muy breve. He cortado un poco para poderlo leer, pero no es muy largo. Cosa que viene siempre volver a pensar. Que podríamos terminar y queréis rezar la novena inmaculada y si os parece hacer un acto también como forma de Padre Ramírez. Un espíritu de espiritual. Porque hemos dicho que este curso vamos a todos los sábados a hablar de los temas de la doctrina que hay expuesta en el escrito del Padre Orlandis, pensamientos y ocurrencias. Como recordáis, allí básicamente se recoge la enseñanza de tres santos, diríamos, de Santa Margarita María de Alacoque, el padre Enrique Ramier, el santo padre Ramier, como dice el padre Orlandis, y de Santa Teresita Niño Jesús. Como que hemos hablado algo de Santa Margarita los primeros días, y hemos hablado también bastante del padre Ramier, hoy ya dijimos que las cosas las haríamos sin un orden así demasiado escolástico, sino de una forma que nos fuese entrando despacio las cosas y más en plan de conversación que de clase. Hoy, en vísperas de Navidad, hablaremos de Santa Teresita Niño Jesús, mejor dicho, tomaremos de Santa Teresita enseñanzas sobre el espíritu de infancia y la devoción al Niño Jesús. voy a leer o a resumir algunas cosas que el padre Ignacio Casanova, en su estudio L'ánima de Santa Teresina del Infant Jesús, en su capítulo tercero, que se llama Doctrina, expone. En esta obra del padre Casanova, el capítulo este, Doctrina, se divide en dos partes. La primera es la doctrina de la infancia espiritual. La segunda, la de la ofrenda de víctimas al amor misericordioso. Dice que son los dos puntos esenciales de la espiritualidad de Santa Teresita. Por las razones estas del año, del tiempo litúrgico en que estamos, hoy hablaremos de este punto, de infancia espiritual. Santa Teresita del Niño Jesús, dice el padre Casanovas, es maestra de santidad. Dice que ella, que tiene muy poca actitud doctoral, no obstante, tiene conciencia de que Dios le había confiado el enseñar a los cristianos una doctrina que Jesús le hace sentir y que es la doctrina del Evangelio. Y dice, en una carta a un misionero, Santa Teresita, yo sigo el camino que él, Jesús, me traza, entregándole sin reserva cuanto él se digna obrar en mi alma. Entonces, después de notar esto, que Santa Teresita habla como sabiendo que Dios quiere que enseñe a los cristianos esta doctrina, comenta el padre Casanovas que el Papa Pío XI así lo notó al canonizar a Santa Teresita. Conviene recordar que Pío XI lo que dijo es que Santa Teresita, Dios le había dado la misión de enseñar a los cristianos la doctrina de aquel precepto evangélico de la infancia espiritual, sin la cual no se puede entrar en la vida eterna. Así lo dice Pío XI, así. Le llama precepto, la infancia espiritual, le llama precepto, porque es preceptiva, no es de consejo, diríamos. Es preceptiva. Sin ella no se va al cielo, o sea que más preceptiva no puede ser. Es de necesidad de medio. Sin ella no se va al cielo. Y dice que Santa Teresita, Dios le dio la misión de enseñar esto, el Papa, y lo recuerda el Padre Casanova. Y cita una serie de textos, yo voy a leer algunos, y a partir de ellos pasaremos a leer los textos de los profetas y en los que Santa Teresita, a los que se refiere al exponer esta enseñanza. Dice Santa Teresita, comprendo que todas las almas no pueden parecerse. Ha de haberlas de diferentes clases, para honrar especialmente cada una de las perfecciones divinas. Todos los predilectos de Dios han seguido la inspiración del Espíritu Santo, que hizo escribir al profeta, decid al justo que todo está bien. Sí, todo está bien cuando solo se procura que se cumpla la voluntad divina. Y entonces Santa Teresita dice que en la Escritura se nos dice que Dios dice, si alguno es pequeño, que venga a mí. Dejad que los pequeñitos se acerquen a mí, no se lo estorbéis, dice Jesucristo. Y como si no bastasen todas estas pruebas, dice Santa Teresita, el mismo profeta cuya mirada llena de inspiración penetraba ya en las eternas profundidades, exclama en nombre del Señor, como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo. Os llevaré sobre mi seno y os meceré sobre mis rodillas. Oh querida hermana mía, después de semejante lenguaje, solo nos toca guardar silencio, llorar de reconocimiento y de amor. En una poesía dice Santa Teresita, oh tú que has inflamado la inagotable vena del amor en el pecho de las madres que viven del amar y amor anhelan, tienes de padre entrañas que rebosan ternuras. Te aseguro, dice Santa Teresita en una carta, que tiene que vencerse para darnos a beber el cáliz de amargura, pero sabe que es el único medio de prepararnos para conocerle como él se conoce y llegar a nosotras mismas hasta ser como dioses. Santa Teresita, dice el padre Casanovas, entendió esto clarísimamente. comprendía este misterio, sentía lo misterioso de esto. Dice, no puedo llegar a comprender el amor infinito que le ha inducido a tratarnos de tal suerte, en un momento de una prueba muy dura para ella. El amor que Dios tiene al hacernos sufrir. Voy siguiendo sencillamente porque más que nada quiero recordar lo que ya sabéis e invitaros a la nueva lectura y meditación de esto siempre. Padre Casanovas va citando textos de Santa Teresita, también lo expone casi sin teorizar ni sacar conceptos, sino simplemente haciendo, mostrando lo que dice Santa Teresita. Para tener infancia espiritual hay que ser pequeño ante Dios. Ser pequeño significa no atribuirse a sí mismo las virtudes que se practican, juzgándose capaz de algo, sino reconocer que Dios pone este tesoro de la virtud en la mano de su hijito, para que se sirva de él cuando lo necesite, y siempre es el tesoro de Dios. Consiste, en fin, en no desanimarse por las propias faltas, pues los niños caen a menudo, pero son demasiado pequeños para hacerse mucho daño. Y dice en otro sitio, soy demasiado pequeña para tener vanidad. Soy también demasiado pequeña para componer hermosas frases para persuadir a los demás de que soy muy humilde. Prefiero convenir sencillamente en que el Todopoderoso ha obrado en mí grandes cosas, dice Santa Teresita. La mayor de todas es la de haberme mostrado mi pequeñez y mi incapacidad para todo bien. Nada me sorprende, no me aflijo al ver que soy la flaqueza misma. Por el contrario, me glorío en ella y me resigno a descubrir en mí diariamente nuevas imperfecciones. Confieso que estas luces que recibo acerca de mi propia nada me son más provechosas que si se refirieran a la fe. A mí este texto de Santa Teresita, tan típico de ella y que parece tan sorprendente, toda la vida cuando lo leo me recuerda una cosa que dice San Pablo, a través de la interpretación y la meditación que nos hizo sobre ello el padre Igarpo en Manresa, en unos ejercicios que nos dio. Dio una plática de ejercicios sobre el texto de San Pablo. Me glorío en mi flaqueza. Y cuando dice el poder de Dios se perfecciona, consuma su acción en nuestra debilidad. Lo explicó espléndidamente bien el padre Igarpo y es, diríamos, desde el punto de vista de nuestra ignorancia y nuestra ceguera, algo sorprendente que esta doctrina, que parece la más difícil de interpretar, de no gloriarse en nada por nuestra parte más que en nuestra debilidad, porque en las virtudes no podemos gloriarnos porque son don de Dios. Dice, por mi parte, yo no me gloriaré más que de mi flaqueza. Este texto que está en San Pablo es lo más parecido en la escritura a esto que está diciendo Santa Teresita. Es sorprendente desde el punto de vista de la diversidad del multiforme espíritu de Dios que obra como quiere que dos personas, diríamos, tan distintas como Santa Teresita y San Pablo son los que hayan dicho esto de la forma más rotunda y decidida. Lo digo porque en San Pablo hay un texto que después leeremos que resulta muy sorprendente comparado con otro de San Pedro. Después los vamos a leer porque me parece que ayuda a entender esto. San Pablo decía, por mi parte nada me gloriaré más que de mis flaquezas. Santa Teresita dice esto, que no se aflige al ver que es la flaqueza misma. En ella me glorio, me resigno a descubrir en mí diariamente nuevas imperfecciones. Estas luces sobre mi propia nada me son más provechosas que si se refirieran a la fe. ¿Qué me importa caer a cada instante? Reconozco así mi debilidad, de la cual saco gran provecho. Dios mío, ya veis lo que puedo si no me lleváis en brazos. Lo que le agrada a Jesús es ver que me complazco en mi pequeñez y en mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Aun en las casas más pobres, mientras el niño es pequeñito, se le da todo lo que necesita. Mas luego que llega mayor, ya no quiere alimentarlo su padre, sino que le dice, ahora trabaja, que ya te bastas tú solo. Ahora, a veces son los hijos que dicen, yo ya soy autónomo. Pues precisamente para no, soy adulto, que dicen ahora, soy adulto. Pues precisamente para no ir esto jamás, no he querido crecer, sintiéndome incapaz de ganar mi vida, la vida eterna del cielo. He permanecido, pues, siempre pequeña, sin otra ocupación que recoger las flores del amor y del sacrificio y ofrecerlas a Dios para recreo suyo. Como ustedes pueden ver, apenas hay cosa que se pueda decir más fuerte contra el actual espíritu de pseudo cristianismo adulto, de toma de conciencia, de madurez y de autarquía y de todas estas cosas. No se puede decir una cosa más evangélica y más contraria a todo lo que ahora se está tratando de sugerir. Me afligían, dice, explica unos ejercicios en el convento. Me afligían entonces toda clase de penas interiores que me sentí incapaz de declarar al confesor. He aquí que mi alma se dilató perfectamente. Fui entendida de un modo maravilloso y hasta adivinada. Lanzóme el Padre a velas desplegadas por las ondas de la confianza y del amor que tanto me atraían sin osar yo avanzar por ellas. Me dijo que mis faltas no apenaban a Dios. En este instante ocupo su lugar. Pues bien, le aseguro en su nombre que está muy satisfecho del alma de usted. Oh, qué dicha tan grande fue la mía al oír tan consoladoras palabras. Jamás había oído decir que las faltas pudieran no apenar a Dios. Esta seguridad me colmó de gozo y me hizo soportar con paciencia el destierro de la vida. Tal era, por otra parte, el eco de mis pensamientos íntimos. Sí, creía, hacía ya mucho tiempo, que el Señor es más tierno que una madre, y conozco a fondo más de un corazón de madre. Sé que una madre está siempre dispuesta a perdonar las pequeñas desatenciones involuntarias de su hijo. ¿Cuántos dulces experimentos he hecho de ello? Santa Teresita, en los Consejos y Recuerdos, explica aquel diálogo tan sorprendente. Le preguntaron si tenía temor a condenarse, y dijo, los niños no se condenan. Pero decía, si llegara yo a ser infiel, si cometiese la más pequeña infidelidad, creo que sería seguida de espantosas turbaciones y no podría aceptar la muerte. Así no ceso de decir a Dios, Dios mío, os lo suplico, preservadme de la desgracia de ser infiel. ¿A qué infidelidad se refiere? A un pensamiento de orgullo voluntariamente entretenido. Por ejemplo este, he adquirido tal virtud, estoy cierta de poder practicarla. Pues entonces sería esto apoyarme en mis propias fuerzas y cuando se llega ahí, está uno a riesgo de caer en el abismo. Entonces dice, pero tendré el derecho, sin ofender a Dios, de hacer algunas pequeñas tonterías hasta mi muerte, si soy humilde. Esto es muy consolador. Ved los niños pequeñitos, no cesan de romper, destrozar, caer aun amando mucho a sus padres. Ah, cuando caigo así como un niño, palpo con los dedos mi nada y mi flaqueza, y digo entre mí, ¿qué sería de mí? ¿Qué haría yo si me apoyara en mis propias fuerzas? La gracia pide a Jesucristo de nunca más ofenderle, de no cometer sino faltas que no le ofendan, que no le causen pena, sino que solo sirvan para humillarme y fortalecer mi amor. Cometer faltas que sirvan para fortalecer el amor. Confieso, me siento más feliz de haber sido imperfecta que si sostenida por la gracia hubiera sido un modelo de paciencia. Me aprovecha tanto ver que siempre Jesús es tan dulce y tierno conmigo. Verdaderamente hay para morir de reconocimiento y de amor. ¿Qué me importa el caer a cada instante? Reconozco así mi debilidad, de la cual saco gran provecho. Dios mío, ya veis lo que puedo si no me lleváis en brazos. Si me dejáis sola es porque os gusta verme rodar por el suelo. Entonces, ¿por qué desasosegarme? Sigo leyendo siempre Santa Teresita. Una cosa también de esas doctora de la Iglesia a su manera. En la tierra son muy raras las personas que no miden el poder divino según sus ideas limitadas. Mi constante deseo ha sido llegar a ser santa, mas por desgracia, cuantas veces me he comparado a los santos, he comprobado que existe entre ellos y yo la misma diferencia que notamos entre una montaña cuya cumbre se pierde en las nubes y el humilde grano de arena pisoteado por los caminantes. Yo confieso que esos textos de Santa Teresita me parecen muy sinceros, pero dentro de una cierta ironía. Porque ya no es que se pensase que los santos habían llegado a la santidad por ser muy importantes. Era una ironía de la manera como los había oído siempre predicar. Es una ironía sobre las vidas de santos. Son importantísimos los santos. Son formidables. O sea, espantosos. Mas en vez de desalentarme, me digo que es imposible que Dios inspire deseos irrealizables, que a pesar de mi pequeñez puedo aspirar a la santidad. Me es imposible engrandecerme. Debo soportarme tal como soy, con mis innumerables imperfecciones. Pero quiero buscar el modo de ir al cielo por un caminito bien recto, bien corto, un caminito del todo nuevo. Estas novedades son las evangélicas, que siempre son nuevas. No es ninguna herejía, ninguna innovación. Es lo nuevo y viejo de las parábolas. Estamos en el siglo de los inventos. Ahora ya no se necesita subir los peldaños de una escalera. Un ascensor lo reemplaza ventajosamente en la casa de los ricos. También yo quisiera encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, porque soy demasiado pequeña para subir la ruda escalera de la perfección. He buscado, pues, indicaciones en los libros santos para hallar este ascensor, objeto de mis deseos, y he dado con estas palabras, salidas de la boca de la sabiduría eterna. Si alguien es muy pequeño, que venga a mí. Me acerqué, pues, a Dios y adiviné que había encontrado lo que buscaba. Mas deseando saber todavía lo que haría con el pequeñuelo, he proseguido mis investigaciones, y aquí lo que hallé. Así como una madre acaricia a su hijo, te recostaré en mi seno y te meceré en mi regazo. Jamás se regocijó mi alma con palabras más tiernas, más melodiosas que estas. Vuestros brazos, oh Jesús mío, son el ascensor que ha de elevarme hasta el cielo. Para esto no necesito crecer, sino al contrario, quedar pequeña, achicarme cada vez más. Oh Dios mío, habéis superado cuanto podía yo esperar, por eso quiero cantar vuestras misericordias. Desde mi juventud me habéis instruido y hasta el presente he publicado vuestras maravillas. Seguiré haciendo hasta mi edad provecho. Entonces termina el padre Casanovas el tema de la infancia, notando que la infancia supone, además de esta pequeñez, la confianza en Dios y el espíritu filial. Jamás se tiene demasiada confianza en Dios tan potente y tan misericordioso. Se obtiene de él cuanto de él se espera. Lo que ofende a Jesús, lo que le lastima el corazón, es la falta de confianza. Si su padre o su madre ocupan un trono y poseen inmensos tesoros, no vacilan en colmar los deseos de esos seres débiles e inocentes a los cuales aman más que a sí mismos. Por contentarlos cometen locuras hasta llegar a ser demasiado débiles, dice los padres humanos. Jesús se complace en mostrarme el único camino que conduce a esa hoguera divina, al amor. Ese camino es el del abandono de la criaturita que se duerme sin temor en brazos de su padre. Mi única excusa es mi título de niña. Los niños no reflexionan en el alcance de sus palabras. Jesús se complace en mostrarme el único camino que conduce a esta guerra. El espíritu de amor dijo también que con la pequeñez, con lo pequeño, con los pequeños usará compasión. Permanecer niño delante de Dios, le preguntaron qué quería decir. Es reconocer nuestra nada, esperarlo todo de Dios, como un niño lo espera todo de su padre. No inquietarse por nada, no procurar llegar a ser rico. En las casas más pobres, mientras el niño es pequeñito, se le da todo lo que necesita, más luego que llega a ser mayor, etc., aquello que leíamos antes. O sea, no inquietarse por nada, no procurar llegar a ser rico. Que en el contexto se refiere principalmente a no ser rico espiritualmente. Es decir, a no decir cuántas virtudes ya tengo, sino saber que son de Dios que nos las dan. También a todas las demás riquezas, claro. Ser pequeña significa también no atribuir a sí misma las virtudes que se practican, juzgándose capaz de algo. Consiste en no desanimarse por las propias faltas, etc., etc. Y termina el capítulo citando aquello que es el fin también de nuestro escrito Pensamientos y Ocurrencias que estamos comentando. Te suplico que inclines tu mirada a un sinnúmero de almas pequeñitas. Te suplico que te escojas en este mundo una legión de víctimas pequeñas dignas de tu amor. Bueno, hoy, además de leer esto, quisiera leer unos textos de la Biblia cuya lectura me ha sido sugerida por estos temas de Santa Teresita. Ya que hemos hablado de San Pablo, vamos a leer un texto del cual hoy se, como tantos otros de la escritura, se abusa y se cita mal. Voy a leer primero San Pedro para poder decir esto con más libertad. San Pedro tiene dos epístolas. La primera, que está muy bien escrita, y como dice el padre Bover, parece redactada por Silas o Silvano, colaborador de San Pablo, y está escrita en estilo paulino, evidentemente. Imita el estilo de San Pablo de una forma clarísima, aunque con el propio escrito suyo. Como San Pedro, se nota que es de San Pedro, pero diríamos, se nota que quiere ser como si fuese de San Pablo, lo hace un amanuense, un colaborador de San Pablo. La segunda, diríamos que literariamente es muy inferior y tiene otro ritmo y es mucho menos importante, diríamos, ¿eh? Es típicamente San Pedro, que era, como sabéis, un pescador sencillísimo, tan típico que la figura que sale en el Evangelio es la misma que las rondallas catalanas del Pirineo, ¿eh? Les damos en casa, sí. San Pedro es una figura que parece que como si la vieses, ¿no? El Evangelio de San Marcos, sobre todo, y un poco en todos. Esta segunda epístola es típicamente de San Pedro, del mismo que decía tonterías a Cristo y que juraba que no le traicionaría y que lloraba, y todo. San Pedro, tal como está en la historia evangélica. Y aquí escribe él una cosa, también le ayudaría a alguien, porque él apenas sabía hacer cosas de estas, pero es su pensamiento. Y termina así, la segunda: por lo cual, amados míos, mientras aguardáis estas cosas, procurad con empeño, etcétera, etcétera. Como también nuestro amado hermano Pablo, dice, os enseña lo mismo, según la sabiduría que le fue dada, os escribió, como sí mismo lo hacen todas las epístolas hablando de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos y poco sentados tuercen. No quiere decir que San Pablo se equivoque, San Pedro dice, yo no lo entiendo, y veo que lo que él dice, pues los que son malos lo utilizan para el mal, o sea que él no dice nada contra San Pedro, contra San Pablo. En las epístolas de San Pablo hay algunas...